Salió corriendo la utopía, huyendo de la realidad. Sus pasos parecían firmes y seguros, pero su huida era una huida desesperada y sin control. A cada paso que daba la utopía, la realidad daba dos más. En su afán de no ser alcanzada, la utopía buscó ayuda. Fue así como se encontró con un banquero. Pero este, preocupado por la bolsa y las divisas, interesado de interés y capital, ni siquiera la escuchó. En su atropellado caminar, la utopía se encontró con un clérigo que al principio puso interés en escucharla. Parecían hablar el mismo idioma, aunque a veces no se entendían. Y es que la vida espiritual de la que hablaba el sacerdote no era la misma que de la de que le hablaba la utopía. Su vida era una vida que después de la vida se construía con los cimientos de una fe en la que ni el mismo clérigo creía. La utopía siguió huyendo y fue entonces cuando se encontró con un político al que la utopía reconoció enseguida. Ambos, en un tiempo pasado no muy lejano, habían caminado juntos y cogidos de la mano. Pero terminada la campaña electoral y cuando aquel consiguió el estatus que buscaba, la utopía volvió a quedarse sola. Y el político, creíble y diplomático, le dio la espalda. La utopía también se encontró con un hombre que fue adolescente, un adolescente que fue niño. Y ese hombre al que la utopía ilusionó de niño y también de adolescente, ni siquiera la saludó porque no la conocía. Al tiempo de ser alcanzada por la realidad, la utopía se encontró con un poeta, atropellado de versos e indómito de sueños incurables. El poeta parecía distante, pero cuando la utopía se detuvo a hablar con él, éste la escuchó. Ambos se entendieron y se saludaron porque ambos se reconocían. Y vio la utopía que con el poeta se sentía segura. Al oír llegar a la realidad, la utopía se escondió. La realidad se detuvo ante el poeta y le preguntó si había visto pasar a la utopía. Pero ni el poeta entendía la realidad, ni la realidad se entendía con el poeta, porque a lo que la realidad llamaba utopía era la realidad del poeta. Y cansada de ese mal entendimiento, la realidad se tuvo que marchar. Fue entonces cuando la utopía se metió en el cuerpo del poeta porque sintió que ese era su verdadero hogar. Es por eso que los poetas saben tanto de sueños, y los sueños se llevan también con los poetas. Lo diverso, lo distinto y lo igual, en una misma vibración que abraza, comparte e integra la grandeza del ser humano. Abrazando culturas. Buenas tardes a todos y a todas, miércoles 14 de marzo y aquí estamos un miércoles más en Abrazando Culturas. El relato que hemos escuchado está escrito por Amado Storni de Madrid y lleva por título La realidad y la utopía. Está publicado en el blog Plaza Poética y os queremos recordar que si tenéis algún texto, un poema, un escrito que queráis mandárnoslo aquí a la radio, estaremos encantados de leerlo al principio del programa. ¿Y dónde podéis enviarlo? Pues a abrazandoculturasagorasol@gmail.com. abrazandoculturasagorasol@gmail.com. Y os recordamos también que nos podéis escuchar en directo en nuestra flamantísima web www.agorasolradio.org. Hoy en Abrazando Culturas hablamos de el voto chileno en el extranjero con Víctor Sáez y Jaime Olea de la Asociación Violeta Parra. Racismo laboral con Luis Alberto Alarcón, que nos hablará de la campaña ¿Por qué me discriminas? La Revolución Alemana de 1918 con Víctor Renero, que nos transporta a través de las curvas de la historia. Y finalizamos con la exposición No solo duelen los golpes, y contamos con ello con Pamela Palenciano, fotógrafa y creadora de la exposición. Pa' afuera, chalas al viento. Suéltale un soplío, vacila otra vez tu caminar. Cicatrices, grietas del mundo que nos lleva. Mientras tanto, Va fuera, chalas al viento. Suelta el insoplío, vacila otra vez tu caminar. El ruido de afuera a mí no me dice nada. Mientras tanto, mi niña, tu sonrisa me da verdad. Entre calma y tormenta, la marea sí nos lleva. Mientras tanto, mi niña, tú alzaste mi vela. Tu respuesta sin palabras, suplidos de esperanza. Que gira la veleta de mi solererere. Y comenzamos Abrazando Cultura recibiendo a Víctor Sáez, vicepresidente de la Asociación de Chilenos Violeta Parra, que nos va a hablar sobre el voto chileno en el extranjero. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido, gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarnos y poder explicar este problema grave que tenemos los chilenos, ¿no? Pues ahora mismo entramos a ello. Y también está con nosotros Jaime Olea, que ha venido de vez en cuando a contarnos cosas de Chile. Hola, Jaime. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo está Chile? Chile también, bueno, pasa como en todo el mundo que hay alguna crisis, y alguna crisis que no se resuelve nunca, y otras nuevas, y bueno, luchando. Total, patas arriba, patas arriba. Bueno, pues ellos nos vienen a contar, porque el sábado creo que hay convocadas concentraciones en todo el mundo delante de las embajadas chilenas. ¿Qué es lo que pasa, Víctor? Bueno, el próximo sábado 17 a las 12 horas en distintas partes del mundo, y en particular acá en Madrid, en la embajada chilena, la Gasca 88, nos reunimos un conjunto de asociaciones de chilenos y chilenos en particular a manifestarnos por reivindicar el derecho al voto, que no es negado ya hace más de 22 años por el Estado de Chile. Esto es producto de lo que fue la constitución de Pinochet, impuesta a sangre y fuego el año 80, y que hasta hoy día no es modificada. Eso impide y limita y cercena el derecho a casi un 660.000 personas, chilenos, que vivimos en distintos países del mundo. Somos uno de los pocos países que no tienen este derecho, y por lo tanto creemos que ya es tiempo. Han pasado 4 gobiernos de pseudo-democracia, hay hoy día uno de derecha, y que a pesar de todas esas promesas que se nos han hecho, hoy día no tenemos ese derecho, y por tanto no podemos nosotros estar dentro de lo que son las definiciones importantes de nuestro país. Y creemos, y en eso el llamamiento del próximo sábado apunta aquello, de que queremos golpear todas las puertas, no solo la de nuestro país, sino que también hacemos un llamado a la comunidad internacional a solidarizar respecto a esto. Hay sentencias, entre ellas, por ejemplo, la de las Naciones Unidas, que en septiembre de este año, del año que ha pasado, ha definido que es una vulneración a los derechos de los trabajadores inmigrantes chilenos el que no se nos conceda este derecho. Hay jurisprudencia también en la propia Corte Suprema de Chile, donde impele al gobierno a tomar medidas para que ese derecho sea efectuado. Entonces creemos que es tiempo, y así se ha definido en el llamamiento con el que ya convocamos esta manifestación, que 2012 tiene que ser el año donde los chilenos recuperemos ese derecho que se nos ha negado como ciudadanos. Y desde la asociación, ¿cuántas veces habéis reclamado al gobierno de Chile el derecho al voto? ¿Cuándo empezó todo esto? Nosotros hemos hecho desde históricamente, nuestra asociación tampoco es muy antigua, tiene 2 años de vida, y en esos 2 años de vida ha sido una de las principales reivindicaciones que hemos hecho. El año pasado, recién lo señalaba, hemos estado en Ginebra haciendo la denuncia al gobierno por no cumplimiento de la Convención Internacional de los Trabajadores Inmigrantes y su Familia, que sacó entonces un pronunciamiento impeliendo al gobierno a que tomara medidas respecto a esto. Lo hemos hecho también en manifestaciones frente a la embajada, lo hemos hecho a través de los medios de comunicación, tanto de España como también de Chile, y ha sido una batalla importante que hemos dado porque pensamos de que hay un déficit democrático, y más cuando Chile se vende en el exterior como un país a la vid de la democracia, y en la práctica solamente este ejemplo que estamos señalando de 600.000 ciudadanos chilenos impedidos de votar da cuenta de que es una falacia aquella que Chile tiene una democracia en construcción y muy pobre todavía. ¿Y tienes conocimiento de que al margen de vosotros haya otros colectivos, otras asociaciones o otras personas que hayan reivindicado esto mismo? Bueno, la experiencia más reciente es Paraguay, que el año pasado ha logrado tener ese derecho, luego también de importantes movilizaciones, y hay colectivos que todavía no lo tienen, como también es, por ejemplo, Uruguay, que todavía no tiene ese derecho. Es decir, son muy escasos los países que no lo tienen, y hay países entonces que ya lo tienen incorporado dentro de sus constituciones y lo tienen organizado de tal manera que efectivamente puedan hacer uso de este derecho. Ahora, y hago una precisión, porque el derecho a votar, entre comillas, todos los chilenos lo tenemos. Lo que pasa es que no han construido los mecanismos logísticos para que eso se materialice. Si yo voy, y de hecho lo he hecho, he ido a Chile y he votado en elecciones chilenas, sin embargo, estando yo acá en el exterior, no puedo hacerlo porque no están los mecanismos para que ello ocurra. Entonces, la reivindicación apunta más que nada a cómo el Estado desarrolla mecanismos como lo hace España, con el voto, por ejemplo, a distancia, el voto a través de Internet, para que cada uno de los ciudadanos pueda expresar su opinión eligiendo y también buscando que haya una representación, como ocurre, por ejemplo, con la comunidad ecuatoriana, que tiene diputados a nivel del mundo, que son 10 diputados los que tiene Ecuador, con los cuales puede entonces hacer que el sentimiento, la opinión, las necesidades de sus ciudadanos en el exterior puedan ser representados en la discusión interna del Parlamento ecuatoriano, por ejemplo. Y con todas las tecnologías que hay hoy en día, es curioso que no puedan desplegar estos mecanismos. ¿Hay alguna argumentación detrás de que no lo pongan en funcionamiento? Porque no creo que sea por falta de medios. Básicamente hay argumentos, como dicen aquí, son balones afuera, digamos, a la cancha, porque de fondo no hay ninguna razón técnica para que eso no se haga. Hay razones políticas que no se dicen, y es entonces el gran temor que tiene la derecha de Chile, en el sentido de que asume de que esos 600.000 votantes van a ser a favor de la izquierda chilena. Y eso no es así. Eso no es así porque cuando hemos hecho aquí en España, por ejemplo, y en otros lugares, votaciones simbólicas, la derecha tiene su representación y es más o menos proporcional a lo que se da allá en Chile. Pues, Jaime, ¿algo que decir? Sí, muchas cosas que decir. Que molesta que uno cuando habla con un español y le comenta que nosotros no tenemos derecho a votar y lo que se vende es Chile, le parece muy extraño que no sea así, un país supuestamente desarrollado, país, el jaguar, uno de los jaguares de Latinoamérica, emulando a los asiáticos. Entonces que no nos encontremos con eso. Ahora también yo siempre me ha mosqueado mucho la utilización de la bandera chilena, y nosotros también tenemos bandera, también es válido para nosotros, y no solamente para unos mineros, que también eran los trabajadores jodidos, pero también la bandera también es mía, tuya, y estés entonces, donde estés. Claro. Claro que sí. Bueno, pues decirnos, por favor, dónde está situada la embajada chilena para hacer esta convocatoria. Bueno, la dirección exacta es la Gasca 88. Nosotros nos juntamos ahí en la Gasca con Ortega y Gasset. Esto está muy cerca del metro Núñez de Balboa, y a partir de las 12 horas nos encontraremos allí. Ya, por ejemplo, la Federación de Paraguayos va a estar presente allí solidarizando, lo que es muy importante para nosotros. Claro que sí, ahí queda esa convocatoria para el sábado, este próximo sábado a las 12 de la mañana en la Embajada Chilena y en más ciudades, ¿no? Habéis dicho de... Sí, claro, bueno, se repite también en Barcelona, en el caso de España, en Reus también, en Alicante y también en otras ciudades europeas y de, bueno, y en el mismo Santiago de Chile, a esa misma hora frente a la Moneda, lugar emblemático del poder político de Chile. Allí está el Ministerio de Relaciones Exteriores y allí se va a hacer también una jornada de protesta por los ciudadanos chilenos que viven fuera pero que están hoy día de vacaciones allá en Chile. Entonces, esta iniciativa la tenemos también en Ginebra, tenemos en Berna, ahí en Moscú también, los chilenos en Moscú también se manifiestan, en París, en Canadá,

o si somos de colectivos indígenas. Definitivamente somos seres humanos y que por lo tanto si vivimos en un contexto social de una nación desarrollada no entendemos el motivo por el cual no somos aceptados en determinados puestos de trabajo, sobre todo puestos de trabajo de prestigio, de liderazgo, y sobre todo que están muy condicionados a la imagen, ¿no? A tu rostro. Y esa campaña lo que busca es sensibilizar a la sociedad de por qué me discriminas, ¿no? No hay sentido para discriminarme. ¿Pero os llegan a recibir en las empresas o simplemente tenéis la oportunidad de entregar los currículums, de hacer las entrevistas? ¿Cómo notáis vosotros que esta discriminación existe? O sea, ¿cómo aflora esto? Bueno, si tú vas por un supermercado, te darás cuenta, ¿no? Dirás, bueno, pero ¿por qué no hay una persona negra ejerciendo un puesto de cajera? Y me encuentro muchísimos negros vendiendo un periódico a la puerta de ese supermercado. ¿No sería mejor que esa persona que está vendiendo ese periódico pidiendo limosna le diésemos un puesto dentro de este supermercado? Y entonces surge precisamente de esa doble moral que lleva la sociedad, ¿no? Somos humanos con aquel que nos está pidiendo limosna a la puerta del supermercado, pero luego no le hacemos visible dentro de ese propio supermercado al que todos vamos a comprar. Esta campaña estaría en el marco de acciones afirmativas que estáis poniendo en marcha desde la Fundación Grupo Ecológico Verde. Bueno, yo pertenezco al movimiento panafricanista, represento a la Fundación Vida Grupo Ecológico Verde, que es una organización de origen colombiano, latinoamericano. Y en conjunto llevamos un cometido y es el de visibilizar y empoderar a la comunidad negra y a todas esas colectividades sociales que junto a los negros también sufren esa marginalidad. Y consideramos que Europa debe asumir esa responsabilidad, ¿no? Porque no podemos hablar de sociedades hegemónicas blancas, sino que vivimos en un contexto multicultural de plurietnicidad y eso obviamente es como se manifiesta la diversidad natural. Entonces, ¿por qué nos negamos a la manifestación de la diversidad humana, ¿no? Habemos personas blancas, negras, altos, gordos, bajitos y es como se manifiesta el ser humano. Claro. Buenas tardes, Luis. Tú eres colombiano, ¿no? Sí, de los pies a la cabeza. Y eres negro. Y negro, además. O sea, que eres de América Latina y negro. ¿Por cuál de estas dos cosas te has sentido tú más discriminado? Por ambas. Tanto por ser de origen colombiano como por ser negro. Entonces llevo el INRI, ¿no? Lo llevas todo. Todas las papeletas las tienes. Tienes todas las papeletas ya. Para el premio. ¿Tienes sí, alguna anécdota para contarnos? Sí, hay muchísimas. En Europa, de hecho, me causó muchísimo la impresión alguna vez que fui a Italia y todo iba normal hasta que saqué mi pasaporte colombiano. Inmediatamente llamaron a los perros, bueno, se formó un alboroto en el Yo decía, bueno, pero ¿cuál es el motivo? Y me decía, no, porque como eres colombiano, pues aceptamos de que de pronto pudiera ser africano, pero si eres colombiano y negro, inmediatamente hay que activar la seguridad. Ay, y se me quedó eso. Dijiste, qué suerte, es porque soy colombiano, ¿no? Y no porque era negro. ¿Tienes alguna anécdota con respecto a alguna entrevista de trabajo donde hayas ido tú a buscar trabajo y hayas sentido esa discriminación en tu propia...? Sí, cuando llegué aquí, creo que alguna vez le comenté a mi compañera, mi amiga Raquel, me presenté al ministerio. Y bueno, quizás soy un negro con muchas ambiciones, ¿no? Y dije, porque estaban ofertando un cargo para el Ministerio de Medio Ambiente, y dije, bueno, tengo las condiciones para este cargo. Y la chica que me quería recibir el currículum vitae primero me dijo, bueno, ¿y qué pretendes, quedarte con el trabajo de un español? ¿Te lo dijo así? Sí. ¿Descaradamente? Descaradamente, y eso a mí me aterronó. Y además me dijo, bueno, y tu currículum le tienes que poner una fotografía. Y yo le dije, pero ¿de qué más va la fotografía? Si lo que importa es el contenido, ¿no? ¿Y por qué una fotografía? Bueno, en fin, al final no lo recibí, pero a mí se me quedó eso marcado, porque vivimos en una sociedad que te enseña a competir. Y si te educan para competir, luego no puedes competir porque hay otras condicionantes sociales. Entonces no basta con que te formes si luego tu color de piel te condiciona para acceder a esos puestos que consideras que eres apto para ellos, ¿no? Una de las cuestiones que me llama mucho la atención es por qué en España no hay policías negros, como policías indígenas o dominicanos, bueno, cualquier otra cosa. Sigo pensando en que la sociedad tenemos que diversificar cómo nos manifestamos, ¿no? Y eso ayudaría un poco a entender la realidad social. Por supuesto que sí. Ahora entiendo yo por qué insisten en que pongan la foto en los currículum. Dicen que el currículum queda como más completo. Sí, una leche. Lo que y hacen es uno de los principales prejuicios, sí, exigir una fotografía, porque la fotografía no es más que una imagen. Claro, exactamente. Y ven la fotografía y lo de al lado ni lo leen. Exactamente. Claro. Y ya si lee lo de colombiano ya, ya con la foto ya les espantas, pero luego ya lo de colombiano. De hecho, en algunos países está prohibido el adjuntar una foto en el currículum. En Inglaterra o en Irlanda, pues está prohibido eso. ¿Ves? Mira, ya me caen un poco mejor en Inglaterra. Claro, es que es normal, ¿no? Tú tienes tus conocimientos, que es lo que pones ahí. Claro. Ya está, ¿no? ¿Qué es lo que se entiende por responsabilidad social? Bueno, para nosotros la responsabilidad social corporativa, yo que tengo una formación ambientalista, porque sigo considerando que los seres humanos no somos independientes a la naturaleza humana, la responsabilidad social corporativa lo que pretende es que las empresas asuman una responsabilidad respecto a sus impactos de degradación del medio ambiente, porque todas las empresas tienen unos impactos negativos hacia el medio ambiente. De hecho, la contaminación visual, la superproducción de bolsas plásticas, toda una serie de acciones que las empresas llevan a cabo, pero luego esos beneficios que obtienen no los reinvierten en reconvertir ese daño que están haciendo, ¿no? Y de hecho generan consumidores, pero luego no quieren asumir compromisos con esos consumidores. Y nosotros, que pertenecemos a unos colectivos sociales, consideramos que la responsabilidad social debe estar vinculada al apoyo al fortalecimiento asociativo, no solamente a generar consumidores. Y las asociaciones, por ejemplo, de colectivos inmigrantes en este país no tienen apoyo de esas empresas, pero seguimos siendo consumidores de sus productos. Entonces, la responsabilidad lo que pretende es que esas empresas asuman esa responsabilidad de revertir beneficios hacia ese colectivo social al que le están dirigiendo sus productos. Todos vamos a un supermercado, compramos bolsas, compramos carne, lo que se vende allí. Esos beneficios de esas empresas que están dañando nuestro medio, ¿cómo benefician a la cohesión social? De ninguna manera. Entonces todos tenemos que exigir responsabilidades. Por supuesto que sí, porque además es curioso que siempre somos los mismos los que nos preocupamos de estos temas, pero sin medios. O sea, es decir, quitando el País Vasco, que sé que recicla muy bien y que además tiene los aparatos maravillosos para echar el aceite, cosa que aquí no. Yo aquí tengo que ir con mi bidón de aceite al punto limpio más que te puede pillar cerca o te puede pillar en el barrio, sí, de al lado. Y luego, pues este trajín que nos traemos en cocinas muy pequeñas, en las que tienes la bolsa de esto, la del otro, y luego vas, lo echas en el contenedor, ves que viene el de la basura y se lo lleva todo junto en el mismo sitio. Ya, además, hemos perdido el trabajo. Y entonces dices, muy bien, ¿sabes? Y es cierto, y además que hay muchas denuncias de verdaderas aberraciones en los ríos, que están vertiendo pues todos los productos tóxicos, como si no viviéramos del planeta Tierra. Claro, cualquier empresa, así estas sean manufactureras, químicas, todas las empresas generan un impacto de degradación del medio ambiente incalculable. Si alguien valora sus desechos sólidos, pues podría darse cuenta de qué está sucediendo y dónde van esos desechos, ¿no? Sencillamente hay un sistema recolector de las aguas residuales, pero finalmente esas aguas residuales llegarán a algún fin y esas aguas vuelven a nosotros a reconvertirse y volvemos si no las tomamos, pero claro, hay componentes químicos que no desaparecen. Efectivamente. ¿Qué actos tenéis previstos para el próximo día 21 de marzo? Bueno, nosotros el día 21 de marzo, que celebramos el Día Internacional de la Lucha contra el Racismo, hemos convocado una conferencia. Y bueno, lo importante de la lucha contra el racismo, porque a veces se entiende de que quienes lideramos estos procesos queremos hacer culpable a quienes no son negros, y no es la finalidad. Lo importante es que la lucha contra el racismo tenemos que hacerlo tanto blancos como negros, como indígenas, como amarillos, como azules, porque la discriminación es un detonante que vulnera a toda la sociedad. Y que por lo tanto, en la medida que unos y otros estemos unidos, pues lucharemos contra ese fenómeno. Y a veces también es necesario entender de dónde surge la denominación del racismo, de la discriminación, y a partir de qué se genera toda esa disfunción social. Y básicamente entender de que a veces todos ejercemos de alguna manera prejuicios y somos racistas por naturalezas. Todos queremos discriminar, todos nos sentimos mejores en alguna forma, y entonces no es una lucha sencillamente de los negros, es también de las personas no negras, que en un momento dado pueden sentirse discriminadas sencillamente porque no se corresponden con un aspecto estético, que la sociedad les imponga, y no necesariamente luchar contra el racismo es algo que beneficia solamente a los negros, es para la sociedad en general, así de que todos estamos invitados a erradicar de una vez por toda todo aquello que nos hace tan diferentes, ¿no? Sí, porque si no nos va a quedar otra que ser todos de la NBA. Que ahí no discrimina nada. No, por la altura. Claro que sí. Además que es que, bueno, digamos que la comunidad negra o las indígenas son las más desfavorecidas con esta discriminación, pero es que ahora discriminan a cualquiera. O sea, se permiten hacer discriminaciones de todo tipo, minusválidos, personas, pues no sé, incluso las mujeres cuando se quedan embarazadas. Todo esto viene muy bien para eliminarte del currículum directamente. Sí. Pero sí, digamos que la comunidad negra y las indígenas son las más desfavorecidas con esto. Sí, efectivamente. De todas maneras, algo que hemos hablado con Raquel, quien comparto más a menudo en el movimiento humanista, la discriminación vale la pena de que se haga un estudio de reflexión para saber dónde surge la propia discriminación. A veces la gente tira los balones fuera y le atribuye el problema de la discriminación a lo social, pero también dentro del propio núcleo de la casa se da esa coexistencia de la discriminación. O sea que cada hogar es un foco de discriminación, y luego los ciudadanos salen a un espacio como la calle, que la calle es la casa de todos, pero todos venimos ya con ese síndrome, con el chip, sí. Con el síndrome de discriminar, ¿no? Sí. Y algo que yo valoro positivamente en España es que, por ejemplo, en países como el mío, que son altamente agresivos y que se viola la libertad de expresión, por ejemplo, no todos tenemos la posibilidad de luchar abiertamente contra el racismo. Entonces en España nos da esa oportunidad de luchar y quizás desde aquí hacer una proyección hacia esos países que impiden que otros se manifiesten abiertamente contra aquello que les incomoda. Porque, por ejemplo, yo vengo de Colombia y en Colombia está muy bien dividido quiénes van a los supermercados del norte y quiénes van al sur. Y si tú eres de aquellas personas que violan esas reglas sociales ya impuestas, eres transgresor de esas normas, no está bien visto. Entonces uno sabe dónde tiene que meterse para ser bien tratado. Si yo voy a un ley que está en la zona norte, pues obviamente el vigilante no me va a dejar comprar lo que necesito, porque de que dentro de ese supermercado se supone que esa persona no pertenece a ese estrato social, y que si entra ese supermercado, entra es a robar. Sí, entonces hay situaciones bien determinantes para uno sentirse libre, ¿no?, en su propio país. Qué fuerte me parece todo esto. Y en un siglo XXI, yo es que cada día alucino más, o sea, es increíble. Luis, pues te vamos a dar las gracias de nuevo por haber venido aquí a contarnos esto. Estás invitado cuando quieras aquí en Abrazando Culturas. Aquí nos encanta abrazar las culturas, todas, como sean, nos da igual. Y nos gusta reivindicar y nos gusta exponer lo que está pasando. Sí. Y que ya nadie se llame andanas, o sea, esto está pasando y pasa, y ya no, nadie puede mirar para otro lado. Sí, yo también quiero reiterar los agradecimientos. Creo que ahora hay un resurgir de las nuevas generaciones, del movimiento 15M, que se han abierto, hemos abierto como ese ángulo visual, ¿no? Y ahora estamos abiertos a todas las aportaciones sociales. Inclusive me llamó muchísimo la atención que por primera vez a través del 15M la comunidad gitana de este país pudo manifestarse abiertamente, porque es otra colectividad social que coexiste en el entramado social español, que parece como que no existieran, ¿no? Y celebrar por eso, porque me parece muy importante lo que el movimiento 15M está haciendo, que es ver otra forma de entender nuestras propias realidades. Así que muchísimas gracias por haberme invitado. Pues claro que sí. Cuando el movimiento 15M haya creado su propio Ministerio de Medio Ambiente, Luis, vamos a contar contigo. Pues muchísimas gracias. Espero estar joven para ello. Que ya no me discriminarán por la edad. Pues igual sí, porque todavía quedará, como decían aquello de toda la vida matando tontos y siempre queda alguno, siempre quedará alguno. Muchas gracias de nuevo. Some would be misunderstood and called bad names and dismissed as rabble-rousers and agitators, but we shall overcome. desert camps. Now gathered in the dark, lighting our lamps. No longer undermined, together we defy and occupy. A global nervous system is all aglow, transcending spatial borders. De la historia, un viaje en el tiempo a través de los movimientos populares. Buenas tardes, estamos aquí en las curvas de la historia escuchando un tema marcial, Auf, Auf, Zum Kampf, adelante, adelante la lucha, un tema de la guerra franco-prusiana que se utilizó durante la Revolución Alemana del 18 por parte del Partido Comunista Alemán. Y de esto pues vamos a hablar hoy, de la Revolución de Noviembre del 18. Decía Lenin que los alemanes eran incapaces de acometer una revolución, eran incapaces de asaltar una estación de tren si veían que la taquilla estaba cerrada. Y realmente las palabras Alemania y revolución pues muchas veces no parecen que vayan muy acordes. Sin embargo, los hechos de noviembre del 18 pues fueron unos hechos significativos que dieron lugar a un amplio movimiento que duró hasta el mes de agosto del 19, que tuvo múltiples fases, rebeliones, revoluciones en distintos estados alemanes, guerras civiles, y finalmente pues acabó con el sueño de la revolución destruido por el Partido Socialdemócrata, que se supone que era el que encabezaba la lucha obrera, y convertido en una república burguesa como fue la República de Weimar. Pero realmente, ¿cómo empezó la revolución? Bueno, pues en finales de septiembre de 1918 el Estado Mayor alemán ya era consciente de que la guerra estaba perdida, y los militares, para evitar asumir las culpas de la derrota, decidieron que fueran los socialdemócratas los que formaran gobierno y se comieran el marrón, vulgarmente dicho. Esto es el comienzo de la teoría que luego utilizarán los nazis mucho, de la puñalada en la espalda. La guerra se perdió por culpa de los izquierdistas, los judíos, etcétera, etcétera. Sin embargo, algunos sectores del ejército no veían bien que se firmara un armisticio, y a finales de octubre, pues, algunos almirantes habían decidido sacar la flota alemana y enfrentarse directamente con la flota inglesa para provocar la ruptura de estas negociaciones que se estaban llevando a cabo. Sin embargo, como suele pasar siempre, las masas populares y sobre todo los marinos, es muy importante la presencia de los marinos en todas las revoluciones, eso supongo que es un tema que habrá investigado alguien, pero es muy curioso, pues los marinos decidieron sublevarse y no tomar parte en un conflicto, puesto que ya sabían o escuchaban que la guerra estaba terminando y que se estaba firmando la paz. Así que el 29 de octubre, dos buques de la Armada decidieron desobedecer las órdenes de hacerse a la mar. Finalmente los oficiales consiguieron controlar el movimiento y apresaron a 1,000 insurrectos y ordenaron a la tercera escuadra de marina que llevara a estos marinos insurrectos a Kiel, al puerto de Kiel. En el camino al puerto de Kiel, el resto de los marinos que no habían participado en su elevación empezaron a pensar, a desarrollar su conciencia y a decir, ¿por qué tenemos que llevar a nuestros compañeros a Kiel, donde los van a juzgar ante un consejo marcial, donde los van a fusilar, simplemente por negarse a recibir una orden y por buscar la paz? Y así, cuando llegaron a Kiel, el 1 de noviembre, los marineros decidieron solicitar la liberación de sus compañeros. Como fue rechazada, empezaron a reunirse en el centro sindical junto con obreros, estibadores del puerto de Kiel, y formaron las primeras asambleas. Durante los días 2 y 3, el gobierno municipal de Kiel cerró el centro sindical, los obreros, marineros y estibadores formaron asambleas en la calle, tomaron decisiones en la calle, hubo enfrentamientos con la policía. El día 4 se produjeron los primeros muertos, un grupo de marineros respondió a los ataques de un oficial del ejército y finalmente el día 4 pues los marineros se dieron cuenta de que había comenzado una revolución. Habían matado a un oficial del ejército, las represalias estaban al acecho y decidieron entonces tomar una decisión, la respuesta a la gran pregunta, ¿qué hacer? Y ¿qué hacer? Pues era no quedarse en Kiel y extender la revolución al resto del país. Así que delegaciones de marineros marcharon por todo el país, en Hannover, Colonia, en Hamburgo, hasta Leipzig, durante los días 5, 6, 7 y 8, extendiendo la revolución por donde pasaban, hasta llegar a Berlín, donde el día 8, en Berlín, pues se produjeron los sucesos más importantes. En el estado de Baviera, mientras tanto, pues el príncipe de Baviera había sido depuesto y proclamado una república de consejos, otros príncipes alemanes también habían sido derrocados. Finalmente, el día 8, el gobierno socialdemócrata, dirigido por Friedrich Ebert, que estaba dispuesto a crear un gobierno burgués y acabar con la revolución en aras de un gobierno socialdemócrata, pues decidió llamar al ejército para que mantuviera a raya a los amotinados que estaban acercándose a Berlín. El día 9 por la mañana, los militares, los soldados de los tiradores de Naumenberg que estaban allí esperando recibir órdenes, vieron cómo los oficiales les daban armas y granadas, y de nuevo los soldados empezaron a preguntarse por qué, si la guerra estaba ya terminando, por qué les armaban y con qué sentido. Así que directamente fueron a la revista del Partido Socialdemócrata a exigir respuestas a los socialdemócratas acerca de por qué tenían que luchar, y en ese momento es cuando deciden no acometer ninguna orden. Cuando las masas revolucionarias empiezan a circular por las calles el día 9, cuando van circulando con carteles de hermano no disparéis, hermano no disparéis, y los soldados se niegan a disparar, y esa misma noche, el 9 de noviembre, Philipp Seydemann, que es el adjunto a la presidencia del Partido Socialdemócrata, pues animado por lo que está viendo y sabiendo que desde los espartaquistas, los comunistas, tienen la intención de proclamar la República Social, pues decide asomarse por una ventana del Reichstag, del Parlamento, y ante las masas, pues proclamar la República. Kaiser hat abgedankt. Er und seine Freunde sind verschwunden. Über sie alle hat das Volk aus der ganzen Linie gesiegt. Unerhörtes ist geschehen. Das Alte und Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue! Pues Philipp Seydemann anuncia que el emperador ha abdicado, que el emperador y sus amigos han huido, que se ha nombrado un gobierno con el diputado socialdemócrata Iber en el gobierno, que va a ser un gobierno que busque la tarea por la paz para obtener trabajo y comida. Y dice, obreros y soldados, sed conscientes del significado histórico de este día. Lo inaudito ha ocurrido. Ante nosotros está una tarea grande e imprevisible. Todo por el pueblo, todo a través del pueblo. Nada debe suceder que deshonre al movimiento obrero. Permaneced unidos, leales y conscientes de la responsabilidad. Lo viejo y decadente, la monarquía está destruida. ¡Viva lo nuevo! ¡Viva la República Alemana! Esa misma tarde que se proclama la República Alemana por parte de Felix Scheidemann del Partido Socialdemócrata, horas después en el zoológico de Berlín, otro aspecto curioso para la historia, Karl Liebknecht, dirigente de los espartaquistas que fundarán luego el Partido Comunista, proclama la República Social Alemana. Es la tercera vez que se proclama la República en Alemania. Pero lo mejor está todavía por suceder, puesto que esa misma noche, cuando el Partido Socialdemócrata está afrontando la idea de que se ha proclamado la República, algo constitucionalmente pues ilegal en ese momento, pues un grupo de dirigentes revolucionarios, miembros sobre todo de consejos obreros, unos 100 cabecillas que habían planeado una revolución para un lanzamiento revolucionario para el día 11, deciden asaltar el Reichstag, ocupan el Reichstag la misma noche del 9 y anuncian que se va a convocar unas elecciones para un consejo de representantes del pueblo al día siguiente. El Partido Socialdemócrata y Friedrich Ebert se encuentran atrapados ante una revolución que ellos no quieren, que quieren parar para negociar con los partidos del centro y los partidos de derecha y formar un gobierno constituyente. Al día siguiente, sin embargo, pues no tiene más remedio que admitir esas elecciones que se van a convocar, que se van a crear un consejo, un parlamento de consejos, se va a crear un comité ejecutivo de comisarios del pueblo, pero sin embargo los temores de los socialdemócratas estaban infundados, puesto que las elecciones les dan a ellos como vencedores y consiguen controlar los consejos, puesto que la mayoría de los soldados y de los obreros creían estar luchando a favor de un cambio que estaba dirigido por el partido que creían suyo, que era el Partido Socialdemócrata. A partir de este momento, el 10 de noviembre, es cuando la revolución está muerta ya por sí, cuando los socialdemócratas intentan frenar la revolución. La revolución va a convocar un congreso nacional de consejos alemanes para el 16 de diciembre, día en el que Friedrich Ebert llama también a las tropas del Frente Occidental para que le apoyen en un intento de golpe de Estado, pero cuando las tropas llegan el 16 de diciembre, vienen cansadas de la guerra, vienen oliendo la Navidad y después de escuchar los discursos se disuelven, pero aún así el Congreso de Consejos de Alemania decide convocar elecciones, crear una asamblea constituyente, que será la que finalmente se convoque en febrero y dé lugar a la República Burguesa de Weimar en el mes de agosto. Es así como la revolución obrera, como la revolución alemana, es traicionada por el partido, como digo, al que todos apoyaban, el Partido Socialdemócrata, al que consideraban todos pues la vanguardia de la revolución, un partido que se va a encargar también de reprimir a los más extremistas. Por ejemplo, en el mes de enero se encarga de reprimir la revuelta del Partido Comunista, asesinando a sus líderes Karl Liebknecht y Rosa Luxemburg, y un partido que se apoya en los elementos conservadores pensando que el peligro está a la izquierda, cuando realmente los conservadores están formando grupos de soldados, los Freiheit, los cuerpos libres, que empiezan a exhibir inquietantes cruces gamadas en sus escudos y que serán finalmente los que empiecen a controlar la débil República de Weimar y la conduzcan hacia la era nazi. Como colofón de esta experiencia revolucionaria, pues está un bonito texto del escritor Rainer Maria Rilke, que fue testigo de una de estas asambleas de marinos y que escribía a su mujer en una carta lo siguiente: a pesar de estar todos sentados alrededor de las mesas de madera y entre ellas de modo que las camareras solo podían abrirse paso entre la espesa estructura humana como si fueran carcomas, el ambiente no resultaba opresivo, ni siquiera para la respiración. El olor a cerveza, humo y gente no era desagradable, era apenas perceptible. Lo más importante era, y para todo el mundo estaba clarísimo, que se podían decir las cosas, que por fin había llegado su turno, y que tan pronto como empezaban a pronunciarse eran acogidas por la enorme multitud con ovaciones masivas. De pronto, un trabajador joven y pálido se subió a la tarima y dijo simplemente: «Usted, usted o usted, vosotros», dijo, «¿habéis pedido el armisticio? Pues deberíamos pedirlo nosotros, no esos señores de allá arriba. Hagámonos con una estación radiotelegráfica y digamos: las gentes sencillas a las gentes sencillas del otro lado, que pronto habrá paz». No lo reproduzco tan bien como fue expresado. De pronto, una vez hubo dicho eso, le asaltó una contrariedad y con un ademán de emoción, el joven, dirigido hacia Weber, Quide y los demás profesores que se encontraban junto a él en el estrado, prosiguió: «Aquí los señores profesores saben francés. Nos ayudarán a que lo expliquemos bien, tal y como queremos. Tales momentos son maravillosos, y cómo los necesitábamos precisamente ahora en Alemania. No se puede por menos que admitir que los tiempos tienen toda la razón cuando buscan dar tan grandes pasos». Este es el colofón emotivo y maravilloso de una revolución frustrada que ha intentado pues dar a conocer en sus pequeños inicios. Quisiera agradecer a mi compañera Ulrike el haberme proporcionado información sobre la revolución y las canciones que han sonado en esta sección. Me despido con una canción que fue escrita por un poeta que combatió en la Primera Guerra Mundial y cuya música fue compuesta en los años 30 y se convirtió en todo un himno de los soldados combatientes alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Kaserne vor dem großen Tor stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Unsere beiden Schatten sahen wie einer aus, dass wir so lieb und passten, das sah man gleich darauf. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Schon rief der Posten, die Bliesen zapfen Streich. Es kann drei Tage kosten, Kamerad, ich komm ja gleich. Da sagten wir auf Wiedersehen, wie gerne würde ich mit dir gehen. Mit dir, Lili Marleen, mit dir, Lili Marleen. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang. Alle Abend brennt sie, doch nicht vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, der wird bei der Laterne stehen. Mit dir, Lili Marleen, mit dir, Lili Marleen. Aus dem stillen Raume, aus der Erde Grund, gibt mich in dem Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, werd ich bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Como siempre, magistral la lección de historia de la mano de Víctor. Recordamos que podéis escribir a Víctor en el blog latorredearmor.blogspot.com. Víctor, ¿qué tal? ¿Te escriben mucho? Pues sí, sí. Todos los días tengo montones de entradas de gente que se interesa por mi blog y bueno, pues la verdad es que estoy muy, muy ilusionado y muy contento con ello. Pues eso es lo que pretendemos, que todas las preguntas, las críticas constructivas, por supuesto, todo lo que necesitéis saber de historia, aquí está el profesor en latorredearmor.blogspot.com. Muchísimas gracias, Víctor, por esta sección maravillosa. Gracias. A tus padres, pero ellos que saben, no eres tan pequeña y yo no soy tan grande. Te he demostrado que te quiero durante este tiempo. Acepta mi anillo, es

de amor normal, me di cuenta que no era una relación de violencia. Lo dejé y me fui a Málaga a estudiar, y ahí estudié la carrera de comunicación audiovisual, y fue en esa etapa en la que se me fue removiendo de que mi pasado no había estado bien, y salí para terapia, y entonces me di cuenta que había sufrido violencia durante 6 años, y utilicé las fotos como primer canal de, digamos, como de terapia, ¿verdad?, de vomitar todo lo que ya había vivido. Y ahora él no solo es más una propuesta teatral, llevo haciendo teatro también desde que vivo acá, 3 años, y ahora ya más un monólogo de teatro, que se lleva sobre todo por institutos, universidades, colegios, otros espacios públicos también. Esta exposición la has paseado por muchos lugares de la península y también por América Latina desde hace muchos años. ¿Nos puedes ir comentando alguna de las imágenes? Y sobre todo, dinos, ¿dónde podríamos ver estas imágenes para que los radioyentes puedan pinchar y verlas? No solo en los golpes, blogspot.com, están las imágenes de la exposición de fotos, y son 46 imágenes que van narrando mi historia, que es lo que yo he hecho en lo personal, es político, pero lo que me ocurre a mí por ser mujer nos ocurre a todas, en cómo vivimos el amor, y va desde la inocencia, de cómo estamos construidas en el cuento del príncipe azul y la princesa rosa, que son dos colores muy diferentes, el enamoramiento, que ocurre cuando nos enamoramos, cómo empiezan los pleitos de pareja o las peleillas que creemos que son normales y se van desatando en violencia, ¿no?, por estar en dos lugares distintos. Los hombres y las mujeres estamos construidos en lugar de poder frente al mundo diferente, y de ahí pasa la violencia un poco más física, de ahí cómo la sociedad responde y cómo me fui liberando a los 6 años, cuando ya después de tanto perdonarlo pues decidí salir de esa relación, y cómo vivo ahora la normalización o integración de mi vida, donde soy la dueña de mi vida, que es la última imagen de la exposición No solo ven los golpes, donde soy la dueña de mi vida y yo decido qué hago con ella, ¿no? O sea, tengo una pareja estupenda, un chico estupendo, pero como cada uno construimos ahora el amor desde ser dueños cada uno de nuestra vida. Pamela, ¿ha hecho mucho daño la creencia de la llegada de nuestro príncipe particular? Claro, ha hecho daño en nosotras y en los hombres también, ¿no? Creerse que tienen que ser ellos los príncipes azules que tienen que rescatar a la princesa del castillo. El amor romántico nos hace daño a hombres y mujeres en cuanto a que nos coloca en una situación de relación en desigualdad. Nos vemos desde lugares muy distintos y anhelamos cosas muy diferentes. Y eso hace que se generen conflictos que parten del control, ¿no? De los celos, de el estar o no estar, quién tira más de la relación, quién da más, qué damos, qué ponemos en juego las mujeres, qué ponen en juego los hombres. Porque cuando llegamos a las relaciones de pareja, ya damos lo que hemos aprendido a dar desde niños y niñas, ¿no? Entonces desde ahí es donde se pone en juego este amor romántico, este colocho que le llamamos aquí en El Salvador, como este rizo. ¿Cómo le llamáis? Colocho, el rizo, el colocho. Que es como ya poner el rizo a todo lo que es el patriarcado, ¿no? Que se ve mucho en una relación de pareja, y como el patriarcado también afecta a relaciones de dos mujeres y de dos hombres, es decir, se atraviesa a todos los cuerpos, no solo porque seamos heterosexuales, a los que somos heterosexuales, sino que la lesbiana y los gays también le atraviesa este patriarcado, este amor romántico, ¿no? De alguien que está por encima y alguien que está por debajo. Mira, yo he visto la exposición, que por cierto es bellísima, es una exposición en blanco y negro, que hoy no la podemos pasar por televisión, pero te la pasaremos otro día. Y yo no sé, ¿tú crees? Cuando miras la exposición completamente, yo me doy cuenta de que en alguna de las fotos, todo el mundo que hemos tenido una relación, en alguna de ellas, con mayor o menor grado, nos hemos sentido identificados. ¿Tú crees que de alguna forma este sistema, esta sociedad, nos hace maltratar y ser víctimas del maltrato en alguna medida? Sí, claro, es que lo que tiene No solo de los golpes, como les decía, que lo personal es político, hace que nos veamos todas y todos en algún momento de nuestra vida. Es difícil no verse en un espejo donde no solo lo que pretende es que nos veamos hombres y mujeres en el patriarcado, que lo que veamos es el sistema, no solo una parte de los hombres o una parte de las mujeres, sino del sistema patriarcal. Por eso muchas mujeres y hombres que ven las fotos se ven de alguna forma. Se ven un poco más en el monólogo ahora, cuando yo explico un poco y hago de personaje de hombre y cuento desde mi ex maltratador toda la vivencia de él como hombre desde que era niño, cómo fue educado en no poder tener miedo, en no poder llorar, en no expresar las emociones, en expresar el amor desde el control, por ejemplo, ¿verdad? Y cómo las mujeres se construyen en el sí, en el llanto, la sensibilidad, humildad, en el sí tener miedo nosotras, y cómo en el amor estamos construidas para darlo todo. Ahí es donde nos vemos reflejados todos y todas de alguna forma. Lo que pasa es que ahora en la península de España se ha cambiado el machismo al neomachismo. Eso fue una de las formas, una de las motivos por los que salí de allá y me vine a un machismo centroamericano mucho más real y explícito. Más claro, ¿no? Cuando menos. Se ve desde lejos, ves al machista llegar caminando, ¿verdad? En España no, en España ahora el discurso es, no, yo soy un hombre de la igualdad, yo soy un hombre que tengo muy claro que las mujeres tienen sus derechos, el discurso es, todas las mujeres que defienden los derechos de las mujeres ahora son feminazis, ¿no? O sea, sí. Ha cambiado un montón, acá todavía eso no, aquí los hombres cuando escuchan a las que estamos luchando por los derechos de las mujeres todavía no llega el término feminazi todavía, sino que lo entienden de alguna forma, aunque les enoje lo que sea, pero lo entienden de que sí, la mujer aquí sí está sometida, que aquí la mujer sí está discriminada, pero lo que se sorprende es cuando les cuento que en Europa también sigue pasando, eso es lo que sorprende un montón, ¿no? Porque creen que en el primer mundo no pasan estas cosas. Claro. Y ahí viene mucho complejo también de la cultura de acá, ¿no? El Salvador tiene mucho complejo de que aquí porque aquí hay pandilla, en España no, en España ustedes son avanzados, y cuando ven el no solo ven los golpes, se dan cuenta de que no, de que la forma de violencia en España es distinta, es más soterrada, más sutil, pero más existe. Claro, mira, vamos a pasar después a otro bloque donde vamos a hablar un poco de la adolescencia, porque tú has trabajado mucho con adolescentes, pero antes de ello vamos a pasar a otro bloque con un poquito de música, pero a mí me gustaría preguntarte por qué llamas a esta península la península histérica, porque lo he visto en tu blog. Cariño, con cariño. La península histérica lo digo con mucho cariño. Siempre que voy a España me doy cuenta que andamos muy histéricos, nuestro ritmo, sobre todo en Madrid, que yo viví muchos años, nuestros ritmos y tiempos son muy locos, todo es corriendo, todo es como muy histérico, ¿no? Y cada vez que voy, pues así le viví, porque vengo con un ritmo tropical, un poco más tranquilo, todo, ¿no? Y al llegar allá es como que me pongo histérica como la península, ¿no? En vez de ibérica, histérica, pero lo hago con mucho cariño, ¿eh? Nos sentimos identificadas. Totalmente. Tiene un mensaje pintado de azul en el ojo derecho. Ana tiene un mal día grabado en los labios, partidos por cierto. Ana tiene un secreto que no sabe nadie, aunque no es un secreto. Y un día cualquiera es el último día y un día de estos. El mundo es enorme, pero no lo bastante. A Ana le engañan diciendo si te vas, no tardaré en encontrarte. Ana no tiene claro a partir de cuándo todo se volvió negro. Pero él dijo un día, antes muerta que viva, con otro ni en sueños. O cuando escupía diciendo tu vida será puro miedo. Abrir las alas y volar, dejarlo todo sin hacer, y largarse pronto con lo puesto. ¿Quién quiere ver lo que Ana ve? Una noche, otra también. La vida es bella, pero ¿quién quiere ver lo que Ana ve? ¿Y dónde puedes ir cuando tú sabes bien que irá por ti? ¿Cómo vas a gritar si sabes que nadie te escuchará? Todos dirán, vaya exageración, no será tanto, no. Mientras esculpe a golpe de puño su nombre en tus huesos. Mientras te tapa la boca y te aplasta un cigarro en el pecho. Abrir las alas y volar. Hola Pamela, soy Víctor y soy profesor y bueno, durante mi etapa educativa pues he asistido con estupor a la repetición de modelos machistas entre mis alumnos de todas las edades, de 12 a 18 años. Tú has compartido tu experiencia en asociaciones, impartes talleres para adolescentes ¿Cómo ves el comportamiento, la repetición de los modelos machistas entre los adolescentes? Y en tus talleres, exactamente, ¿cómo afrontas o cómo haces ver a estos chicos o estas chicas el problema que están realmente sufriendo? Hola Víctor, un gusto saludarte. Pues sí, la experiencia del no solo ven el golpe en instituto es hermosa. Dentro de lo que hay, son ya casi 1900 talleres en 8 años por toda España y otros países, y los adolescentes lo que están viviendo ahora es el modelo del neomachismo, lo que os comentaba antes. El neomachismo es mucho más heavy que el machismo que hemos conocido nosotros, que somos una generación más adulta, ¿verdad? El neomachismo parte porque se está reivindicando como modelo de amor romántico real. El cuento, por ejemplo, del príncipe azul y la princesa rosa ya no vende, ahora el que vende es El crepúsculo y Una nueva, que es toda la historia de los vampiros, donde si tú ves una película donde esta chava se quiere convertir en vampira para estar con él toda la vida, de aquí viene que las muchachas ahora, ya en España, las adolescentes, vean como una prueba de amor que el novio las controle, ¿verdad? Y las someta a cambios de ropa, a cambios de amiga, no, lo ven como una prueba de amor, ¿verdad? Y los chicos han agarrado que su masculinidad se mide en cuanto a eso, en cuanto más controlo a mi novia, más macho soy. No lo viven como violencia. Cuando ya ven el no solo ven los golpes, se desatan otras cosas, ¿verdad? Ya si lo viven como, uy, esto no es tan sano como yo creía, ¿verdad? De ahí pasar a cambiar es difícil, porque el no solo dura un ratito, ¿verdad? El taller, 2 horas. Luego yo me voy y luego llegan a su casa, escuchan reggaetón, ven las series que ven, que antes estaba física y química, pero luego está el evento internado, un montón de cosas, ¿verdad? Que realza un montón ese modelo neomachista que hay en España, que es muy fuerte, ¿no? Sí, realmente es algo que yo me he pensado muchas veces, porque, bueno, cuando se habla siempre de que se educa en la familia o se educa en la escuela, yo siempre creo que se educa en la calle, con los amigos, y que son los medios de comunicación los que te educan. ¿Tú consideras que hay un problema en la educación, en el sistema educativo en España o en El Salvador, que es la base de todo este problema? Totalmente, la raíz de esta historia es también la educación. La educación no es solo la escuela o el colegio, que siempre nos encanta, entre los papás y los profes nos peleamos, no, es responsabilidad tuya, no, es la tuya, no, es que tú le enseñas a tu hijo esto, ya, pero en el colegio se comporta de esta forma. No nos damos cuenta que la educación es todo. Educarte te educas también desde la conversación que mantienes con tu vecina, la plática que mantienes con el carnicero cuando vas a comprar el pollo, no sé, o sea, todo educa, ¿verdad? Y el sistema educativo en España cada vez está peor, o sea, siempre se está quitando un montón de tutoría, de un montón de horas que sirven para formar a los adolescentes en algo fundamental como es la educación emocional, ¿verdad? Cosa que acá en El Salvador se está haciendo desde la religión, que es otro rollo también que tienen, pero por lo menos mantienen el formarse en valores humanos de alguna forma, ¿verdad? Siempre filtrado con las religiones que van llegando a cada escuela y tal, pero tienen ese ratito, sí lo consideran propio. Pero luego, claro, ves a los profes diciendo unas cosas, porque yo me encuentro mucho con profes, no vayas a decir malas palabras en tu taller, porque los jóvenes no lo dicen. Y cuando salgo por la puerta, oye a los adolescentes decir unas cosas que digo, tú no te das cuenta quién estás educando. No se puede asombrar porque diga la palabra, cuando mi novio me decía, eres una mierda. No se van a asombrar por eso, se van a asombrar porque tú les digas que no lo digan cuando tú a veces como profe lo usas, ¿no? Es como esa contradicción. Los profes intentan marcar un modelo que luego ellos como personas son humanos y viven en el mismo sistema patriarcal. Entonces me da un poco de risa, la verdad. A veces en algún instituto me he reído un montón de los profes asustados de que yo diga una mala palabra cuando los jóvenes dicen, uy, otro montón más. O no nos fijamos en la violencia simbólica, que son esas chiquititas que se van impregnando cada vez más, que parten de nuestro lenguaje corporal, que dice mucho, ¿eh? Y yo me encuentro con cada gente que me mira de una forma que digo, ¿qué mirada más asesina me está echando este señor o esta señora porque llevo el pelo corto y un piercing en la nariz y vengo aquí a hablar con los jóvenes, ¿no? ¡Qué feo! Sí, eso lo he vivido yo, por ejemplo, en los centros donde he estado enseñando, cómo cuando el Departamento de Orientación propone un taller de sexualidad a los 13 años, los profesores se asustan y dicen que no, que es muy comprometido, y prefieren que se haga a los 15, cuando realmente los chicos de esa edad ya saben latín. Exactamente. Es que no creemos. El adultocentrismo, que es cuando los adultos vemos a los adolescentes de menos, tiene que ver con el patriarcado, con esas relaciones de poder, de lugar, ¿verdad? Yo sé más que tú, ¿no? Y no tenemos relaciones de autoridad. La autoridad es muy diferente a la jerarquía del poder. La autoridad circula. Yo tengo autoridad sobre el adolescente al que le doy un taller o una clase, pero también en autoridad al adolescente para que me enseñe. Nos queremos los adultos que ya lo sabemos todo y que los otros son niñatos que no saben nada, que son solo saben botellón y perder el tiempo y estar en el Facebook y Twitter todo el día, y no es así. Los adolescentes tienen mucho que enseñar, pero no le damos el espacio. No hay espacio, como yo decía de la península histérica, como vamos tan corriendo, no nos damos esos espacios, claro, para poder pasar otras cosas, porque si no así vamos, claro. Claro. 2012, caos. De cualquier forma, yo creo que el sistema educativo actual es el del siglo pasado, y en el mundo nuevo que queremos ya no vale, pero no vale nada el sistema educativo, ni las formas de los profesores, ni las asignaturas que se dan, los valores, los códigos, es decir, está caduco, y como tal, pues los chavales no se encuentran, es lógico. Vamos a hablar ahora después, vamos a poner un poquitín de música y vamos a hablar después del proyecto de radio en el que estás. María pensó que el amor era un mandamiento de dos, y esperando el primer beso se hace vieja ante el espejo y limpia su llanto, maquilla sus heridas y se le va la vida. Recuerda la primera vez que él le juró que fue sin querer, y en los hijos que vivieron prisioneros de su miedo. María soñaba con ser la princesa de los cabellos de oro y la boca de fresa. María se fue una mañana, María sin decir. Que no, es la esclava de su señor, ella siempre lo perdona. Pamela, te habla Lola de nuevo. Además de tus fotos y de tus talleres, tú estás participando en un proyecto que se llama Nosotras en el Mundo, en que está incluido un programa de radio con el mismo nombre. Cuéntanos un poquito de este proyecto. Pues ahí estamos en la red Nosotras en el Mundo. Yo empecé Nosotras en el Mundo Madrid, y está Nosotras en el Mundo Madrid y Argentina, y ahora El Salvador. Nosotras en el Mundo es una red, www.rednosotrasenelmundo.org, una red, una casita virtual que tenemos para colgar programas hechos por mujeres o hechos por mujeres y hombres que hablen del feminismo, del género, de la nueva masculinidad, ¿verdad? Desde ahí. Y ahí estamos construyendo varios programas. Está el que hacemos desde acá, Las Mujeres Inconvenientes, y el programa que se llama Las Nosotras en el Mundo, y le ponemos una mirada, digamos, feminista a la realidad, y nos reímos un montón, la verdad. Qué bueno. Nos reímos mucho, sí. Que tanta falta hace, ¿verdad? Entre tanta violencia, la risa es muy necesaria. Por último, nos gustaría hablar contigo sobre el miedo. ¿Qué tiene que ver el miedo con toda esta violencia, con todo este sinsentido, con estas actuaciones y comportamientos del ser humano? El miedo es lo que hace que no dejes a tu agresor. El miedo es lo que te paraliza a la hora de ver y de darte cuenta que estás viviendo una relación insana. Y el miedo es lo que se consigue en este sistema patriarcal violento, ¿no? El sistema capitalista consigue lo mismo, vive una sociedad constante del miedo, donde han cambiado las cosas desde que antes hablabas con tu vecina y ahora ya no, y todo ese miedo se extrapola a todo, no solo la relación de pareja, ¿verdad? Así que el miedo juega la parte fundamental del por qué te paraliza ante situaciones de violencia y no reaccionas. Para mí una forma de reaccionar es contar lo que has vivido, de lo que tú has vivido, y poder sanarlo desde ahí, para que el miedo vaya desapareciendo también. Hay una frase que va circulando por ahí que dice: ¿y si no tuvieras miedo, qué harías? ¿Hay mucha gente que se atrevería a pensar siquiera en esta frase? Sí, yo creo que hay gente que sí se atrevería a pensarlo y otra tanta que no, pero sin miedo haríamos tantas cosas la humanidad, pero tantas cosas buenas, sin miedo, porque los miedos lo que hacen es paralizarnos, enojarnos y llegar también a ser violentos, por miedo, porque por miedo hacemos muchas cosas feas y dejamos de hacer otras bien bonitas, la verdad. Por supuesto que sí. El cambio de la humanidad, ¿dónde, qué es más necesario para poder dar un paso y hacer cambios a todos los niveles, ¿no? ¿Qué se puede hacer más? ¿Qué se puede hacer más? ¿Qué se puede hacer para salir de la violencia? De la violencia a todos los niveles, porque hay muchos tipos de violencia, ¿no? Y evidentemente este de la violencia de género está pesando como una losa, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Sí, para mí es que la raíz de todo este problema de la violencia de género viene en la base de todas las violencias, ¿no? Para mí es de construir el patriarcado, ¿no? El que nos veamos en relaciones desiguales. Esa para mí es la raíz de la violencia. En vez de colocarnos uno encima de los otros para que acabara todo este rollo de violencia, de dolor, de miedo, sería mejor que nos viéramos de frente, tal y como somos, de frente. Y esa es la lucha que a mí me dicen muchas veces que es utópica por mi parte, pero por eso creo que también incluso respiro, que es luchar por deconstruir eso. No voy a cambiar el mundo, pero sí mi mundo. Y afecta mucho, porque no es por ser egoísta, sino que en mi mundo hay mucha gente que puede ser replicante, digamos, de lo que es una va deconstruyendo, ¿verdad?, en la vida. Nosotros en estos últimos tiempos estamos teniendo experiencias a raíz de estas nuevas re-evoluciones, ¿no? De como experiencias con el dar, la solidaridad, el afecto, la compasión y una que es muy muy especial, que es la de usar el factor colectivo. ¿Tú crees que estos son herramientas también, el tema del afecto, como para salir de ese círculo de violencia? Fundamentalmente, creo que estamos más faltos de amor que nunca y creo que es el momento de amarnos desde otro lugar, y el amor es la verdadera revolución, y por supuesto se construye en colectivo. Yo siento que el colectivo es lo que está ayudando ahora a que podamos romper con el modelo individual, que es gracias al sistema capitalista patriarcal, el estar como un individuo, ¿no? Y el colectivo se basa en el amor, porque así no se puede amar. ¿Podríamos sintetizar entonces que el amor es el único camino para salir de la violencia? Totalmente. El amor es el único camino para salir de la violencia, porque como luego te quedan muchas secuelas y traumas, el amor es el que te hace luego sanarte y poder sanar y sembrar otras cosas en el mundo. El amor es la revolución de estos tiempos. Pues Pamela, muchísimas gracias por compartir tu tiempo desde el otro lado del mundo con nosotros. Estamos encantadísimos de tenerte aquí en Radio Agora Sol. Trataremos de poner tu exposición fotográfica aquí en el Canal 33, del que somos colaboradores, y muchísimas gracias. Te paso un momentito a Mar y a Víctor para que se despidan de ti. Gracias, Pamela. Muchas gracias a ustedes. Nada, solo decirte que en otro momento conectaremos y que esperamos tener mutua colaboración entre Agora Sol y la radio en la que tú participas, en el proyecto de Nosotras en el Mundo, donde además hay otras radios participando. Y nada, nos vamos a despedir. Un abrazo fuerte, Pamela. Un abrazo fuerte y gracias. Bueno, pues acabamos la entrevista con Love is the Only Way de Macaco, que parece que también lo tiene claro. Más buena da tres o más. Otros con el amor calculan interés, y si lo rompen calculan otra vez. Oye, dime, ¿en qué lado quieres estar? Hey, love. Y finalizamos ya nuestro programa de Abrazando Culturas con las noticias y los eventos próximos. Por ejemplo, el viernes 17 de marzo tendrá lugar el Festival Cultura de Combate. Este festival lo van a dedicar a combatir el racismo, defendiendo la diversidad, la pluralidad y, sobre todo, el derecho de toda persona a gozar de un trato de igualdad. CSA El Koala, calle Adelfa 26, Metro Pacífico, Conde de Casal. Y una noticia maravillosa, absueltos. Compartimos nuestra alegría con brigadas vecinales y con todos aquellos que luchan por acabar con las redadas racistas. Cuatro miembros de las Brigadas Vecinales de Observación de los Derechos Humanos han sido absueltos ayer por la mañana en el primer juicio en el que se ve implicado este colectivo, que se dedica a denunciar la existencia de controles selectivos a inmigrantes. La fiscal ha descartado la acusación por entender que no obstaculizaron la labor policial de forma que merezca reproche penal, y la juez lo ha confirmado. Y nos despedimos por hoy con la convicción de que nadie se cruza en tu camino por casualidad y tú no entras en la vida de nadie sin ninguna razón. Gracias a Mar, que ha estado en los micrófonos, a nuestro profesor Víctor, a Richie en la nave pilotando y una servidora que se despide de todos vosotros y vosotras hasta el próximo miércoles en Abrazando Culturas. Someone, but for someone you are the world. Yeah.